Y algunos más que por ahí me olvido, no importa. Bueno, desde ahora, ¿eh? Desde ahora ya mismo, hace un par de minutos empezamos ahí con la publi, el avance, con Cora diciéndonos esa poesía tan hermosa que empezó ayer un club de poesía, algo así, muy lindo, ahí en un hostel, creo, acá cerca de la ruta, es nuestro amigo poeta, soñador, artista, bueno, ahí, Iktami de Baus. Se pone así el sobrenombre, medio extraño. Yo nunca lo puedo llegar a pronunciar bien. Pero bueno, si nos está escuchando, también nos puede llamar y decirnos alguna poesía para niños. No sé, si tuvo anoche de poesía, hoy debe estar durmiendo, me imagino. Pero en algún momento lo vamos a despertar. Bueno, hasta las 12:30, prepararte, relajarte, mimarte, contarte, te llenamos de arte. Bueno, profesor Jiménez, ya empezamos con Arte y Vida, me pone. Sí, Arte y Vida era una revista hermosa que hacía también Iktami. Y usted ahora le está robando, profesor. Bueno, el tiempo es arte. Ahí está, sí, señor. Como dice la civilización mayayaya, el tiempo es arte. El tiempo no es oro. ¡No! ¡No! ¡Ni es dinero! ¡No! ¡No! ¡No te la creas! ¡Recréete! ¡Recrearte! Ahí está. Bueno, la hora del recreo, que ya te avisamos por la duda, vos seas la primera vez que sintonizás la 103.5, te estamos diciendo una cosa que no es cierta. Te lo avisamos, por lo menos somos sinceros, te decimos, la hora del recreo dura una hora y media, ¿no? Nosotros, también, una forma de confundarte. Bueno, seguimos con lo... Muy fácil esto, profesor Jiménez, confundarte en vez de confundirte. Bueno, tenemos el programa 96. 96, vamos rumbo al 100, ya que no hubo festejo para el segundo año, profesor Jiménez, sigue lo suyo para atrás, Bueno, vamos a ver si festejamos los 100, tiene 4 programas para hacer algo como la gente, digamos, como la gente divertida y la gente linda, porque hay otra gente, ¿no? Gente que no, como decía ahí lo hemos pasado ese tema, gente que no, ¿querés ser policía? Yeah. Yo no, bueno, igual todos somos un poquito policía, pues siempre estábamos ahí buchoneando a alguien, ¿no? Lo mandamos preso. ¡Señorita, señorita, ese chico se está copiando! ¿No? Bueno, qué sé yo. Algunos no. También, sí, claro. ¿Cómo vamos a generalizar? No se puede generalizar. Ya vimos con los generales cómo le fue al país y al mundo. Basta de generales, ¿eh? Si no, nada más como el general Fontova, que decía que era general porque era común a todas las cosas, ¿no? Así es, ese tipo de general... Sí, ahí está. Bueno, ahí va. Programa 96 y 22 de este año. 22 su número, profesor Jiménez. El 22, el loco. Sí, ahí está. Bueno, ahí va. Sin dirección, vamos a hacer las cosas en serio, como corresponde. Esto es una emisora, no es cualquier cosa. La 103.5 Radio Goga. Me salió bajito. Ahí vamos de vuelta. Ahora sí. Sin dirección, producciones familiares. ¿Eh? ¿Cómo? Sí, la o el. Acá tengo una duda, Adita. ¿Es la Adita o el Adita? Vamos a dejarla así. Es como el sexo de Los Ángeles. Pero hoy sí que estaba heladita, anduvo por toda la comarca, helada, repartiendo... Ahí está saliendo el sol, lo vemos contra la chapa acá del futuro Templo del Arte, que ya se va a terminar en algún momento, todo llega, No hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla. Bueno, alguna deuda el profesor Jiménez la dejó por ahí y me la quieren cobrar a mí. Bueno, ahí está, la o el, la Adita Vale Rojas en los controles, en la operación musical, las cortinas, seleccionando, bajando tema, bueno, así, impresionante, con sus alas. Y yo, el mago eléctrico, eléctrico, porque acá, eléctrico, es la única forma de no tener frío, hay que estar así, sacudiéndose como una descarga eléctrica. Bueno, ¿y quién nos acompaña? Como siempre, firme al lado de la estufa eléctrica también, vamos a decir, es Goguín. ¿Qué hay, Goguín? Coguín, ¿me estás escuchando? Nuestro gato negro de la buena suerte. Si nos alcanza el tiempo, el profesor Jiménez te buscó un cuento para el gato Coguín. Bien ahí, bueno. Si vos querés participar, te lo vuelvo a repetir. Hasta las 12, cuentos, música, poesía, adivinanzas, colmos, ¿qué más? Ayer pasé por tu casa, qué sé yo. Todo lo que se te ocurra y se le ocurra a la gente que quiera llamarnos, ¿querés participar en vivo, en directo? 4455-800. Ah, me agité. 4455-999. Los teléfonos fijos, te atiende la Adita. Y ahí, te deja recongeladita. No, mentira. Lalita te dice, ¿qué querés? ¿Querés hablar? Como habló Nico de San Marcos. Atención la gente de San Marcos, que cada día es más la que nos escucha, gracias a Nico. Atentos que hoy tenemos otro tema de la Rimbombanda, ¿eh? Estamos a full la Rimbombanda de San Marcos Sierra, un grupo de música infantil hecha, tocada, ejecutada, cantada por niños y niñas, que ahora ya deben ser grandes, capaz, también, porque los niños crecen, por suerte, así que, bueno, no sé si por suerte, porque no hay que dejar de ser niño, ¿no? Hay que tener al niño interno siempre despierto, siempre vivo, hay que quererlo, hay que mimarlo, hay que cuidarlo. Bueno, ¿quiénes más están en la productora familiar? Que hoy se quedaron ahí re al lado de la estufa, no querían ni asomar la punta de la nariz. Bueno, Nayarita Munay, Saki, Elito Licanja, Abuelito Paz, la psicomotricista Mónica Orgueira, que ya anda por el pueblo, que mi pueblo estaba re dormido hoy. Se movía re poca gente. Nada más los valientes, las valientas acá, que ponemos el cuerpito a la helada para que te despiertes de a poquito, ¿no es cierto? Eso sí, de a poquito. Haces ahí un poquitito de fiaquita, te haces un ovillito como el gatito Gogín, sacas un dedito, decís, mami, mami, ¿me vas preparando la lechita? Papi, papi, ¿me haces una tostadita? Bueno, y si está la abuela, ¡ja! Si está la abuela, abuela, abuelo, abuelo, abuela, a pelar ahí torta frita, calzón roto, no sé, cosas ricas, porque hoy es un día para pasarla re lindo desde temprano nomás, ya está saliendo el sol. Hay mitad de pueblo con sol, mitad de pueblo nublado, así, ni tan peludo ni tan pelado, el yin y el yang. Bueno, y ya nomás, ya nomás, mientras abrís los ojitos, ¿qué te vamos a servir con la dita? Una tacita de música, bien calentita. Como ellas también me canto yo. Feroz, por mucho que soples, eres como yo. Sopla lo que puedas, intenta melar. Yo no tengo miedo, tengo libertad. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Ella estaba sentada en una silla alta ante un plato de sopa que le llegaba justo, justo a la altura de los ojos. Tenía la nariz fruncida, los dientes apretados y los brazos cruzados. La madre entonces pidió auxilio. Anda, Onelio, cuéntale un cuento a la niña. Cuéntale, tú que eres escritor. Y el escritor Onelio Jorge Cardoso, esgrimiendo una cucharada de sopa ante la cara de la niña, comenzó su relato. Tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. Había una vez una pajarita que no quería comer la comidita. La pajarita tenía el piquito cerradito, cerradito. Y la mamita le decía, oye, oye, pajarita, te vas a quedar enanita si no comes la comidita. Pero la pajarita no le hacía caso a la mamita y no abría su piquito para comer la comidita. Yo quiero que a mí me cuide. Entonces, la niña, muy seria, lo interrumpió. Bueno, ¡qué pajarita de mierdita! Opinó. Yo quiero saberlo todo. Mario Montenegro canta los cuentos que sus hijos le cuentan. Él se sienta en el suelo con su guitarra, rodeado por un círculo de hijos. Y esos niños, o conejitos, conejitas, le cuentan la historia de los 70 conejos que se subieron uno encima del otro para poder besar a una jirafa. O le cuentan la historia del conejo azul que estaba solo en medio del cielo. Una estrella se llevó al conejo azul a pasear por el cielo y visitaron la luna, que es un gran país blanco y redondo y todo lleno de agujeros. Y anduvieron girando por el espacio y brincaron sobre las nubes de algodón. Y después la estrella se cansó y se volvió al país de las estrellas. Y el conejo se volvió al país de los conejos. Y allí comió maíz, cagó y se fue a dormir. Y soñó que era un conejo azul que estaba solo en medio del cielo. Que a mí me cuide, si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Ahí está, justo decíamos, yo quiero crecer un poquito. Siempre es como Peter Pan, que no quería crecer, se tuvo que quedar ahí dando vuelta en el mundo de nunca jamás. Pero es así, el tiempo pasa, el tiempo es veloz, dijo David hace tiempo. Y lo mejor que podemos hacer es crecer así, con cuentos, para no perder esta frescura, esta imaginación, esta simpatía, podemos decir, con perdón de las palabritas, ¿no? La pajarita de mierdita, decía la nena, el conejo que cagó. Bueno, los conejos hacen caca. ¿Y cómo, eh? ¿Y cómo? Y un buen abono. Después le vamos a preguntar a nuestra amiga Lalum, ¿eh? El abono de conejo, yo creo que está bastante bien posicionado. Bueno. Lo que te leímos se llamaba El arte para los niños, justo que estábamos con el arte, con arte y vida, con la poesía, ¿eh? El arte para los niños y el arte desde los niños, que por supuesto no lo escribí yo, no lo inventé yo, lo escribió de esas hermosas páginas, esos hermosos trozos de poesía escrita en forma de prosa, porque es así, es una poesía. Por la música, por el ritmo, por la dulzura. Eduardo Galeano, ese gran escritor uruguayo, latinoamericano, ya, que uruguayo, ya lo tenemos acá nomás, tenemos el Centro Cultural Eduardo Galeano, que se puso el nombre en honor a este escritor, el libro de los abrazos, Ahí tenés, dos abrazos, te pegamos así bien fuerte, para ir despabilándote, despacito igual, despacito, como va saliendo el solcito, Y antes estaba ahí las grabaciones, ya que no vienen en vivo, el coro de niños de la Escuela Crisol de Micael, de hace un par de añitos ya, ese, ¿cómo se llama? Material antológico, Saquielito Licán con todos los otros niños y niñas, y después ahí la solista estrella, Nayarita con el viento del norte, que acá al norte, por supuesto, nos queda lejos el norte, y ojalá llegara un poco de calor. Bueno. Y vamos a mandar dos saludos, ¿no? Ya que estamos de abrazo, de espabilarse despacito, de hacernos unos mimitos, unos cariñitos, unos abracitos. Viene bien, ¿no? Porque cuando la gente por ahí, sobre todo, nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos de decir te quiero, de decir te adoro, te tiro al inodoro. Mostrar nuestro cariño, nuestro amor hacia las personas que nos rodean, sobre todo a los pequeños y a las pequeñas, ¿no? Porque a veces los adultos, ¿qué hacemos? Tiramos oreja, mechoneamos, palmazo, cachetazo. No, absolutamente hay que eso. Quieta mano. La mano tiene que ser para acariciar. La palabra tiene que ser para también acariciar con la palabra. Como recién estas dos caricias, dos abrazos que nos dio la pluma de Eduardo Galeano. Y nosotros le vamos a mandar dos saludos, dos abrazos. Uno, a Mario Marito. Marito, ya no es Marito porque ya está re grande, pero siempre con la misma sonrisa, el mismo brillo picarón en los ojos. Lo crucé por la calle, y me dijo, me encanta el programa. Vamos, todavía. Si me hubiera dicho no me gusta el programa, ni le mando un saludo, nada. Viste, te moriste, al piste. No. De hace como 20 años que un pionero ahí en la FM Costanera, que si en algún momento se escribe la historia de la radiofonía local, una de las primeras FM, después desapareció porque era muy barraca. Bueno, no, mentira. Era así, una radio comunitaria, como se le dice, estaba ahí abierta en el barrio Costanera. Bueno, ahí estaba Marito, estaba Jorge Leibiker, estaba Negro Lugón, estaba Mariel Valle. Estaba el Capitán Beto, había uno que le decían también, que ahora anda de zapatero. Bueno, zapatero a tu zapato, un saludo para Mario Marito, le encanta el programa. Me pregunta si yo lo hago así, digamos, en estado de conciencia. No, Marito, totalmente inconsciente es esto. Y el segundo saludo a un maestro, A un maestro, no, a usted no, profesor Jiménez, usted ya no es, usted es jubilado, no lo vamos a saludar. Vos sí, también, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bueno, ahí está. Al maestro Pablo Nieto, compañero de otro grosso maestro como el maestro Daniel, el Negro Fontella, que anda por ahí, siempre anda por acá en el estudio, sentimos su espíritu, su almita que nos dice, vamos a contar cuentos a los chicos, alegría. Y bueno, ahí anda el maestro Pablo Nieto, siempre buscando el acorde perdido. Perdió el acorde, lo está buscando ahí por Radio Alas. Sigue con el rock and roll a cuesta, vamos todavía. Larga vida el rock and roll. El Nieto, por más que sea ya no sea tan jovencito, ahí está. Por cualquier momento va a poder ser abuelo. Bueno, así que aprovechamos justo porque nos pusimos a hablar ahí con el maestro Pablo Nieto. Y acá la productora familiar, sin dirección, como corresponde, invita a todos los y las docentes, no lo pudo hacer como corresponde, con una nota oficial, con membrete, toda la historia, pero bueno, a aquellos que nos escuchan o a aquellas que nos escuchan, les decimos que este espacio está así, disponible, la puerta está abierta, la ventana no porque es fija, pero el corazón siempre dispuesto a recibir todas las cosas que quieren. ¿Quieren venir con los chicos y las chicas acá en vivo a hacer un, qué sé yo, un mini radioteatro? Por ejemplo, ahí está. ¿Quieren venir como han venido? Este año estamos un poco flojos, ¿no? De producción. No sé qué le pasa al profesor Jiménez, será la jubilación que lo tiene así medio perdido. Bueno, aprovechen esta hora del recreo, recréansela, en realidad hora y media, ya lo dije. Nosotros estamos así, siempre haciendo lío con la gente, no sabe si es una hora y media. Recréansela, recreen, pueden venir por acá, pueden mandar también por mail. Ahora próximamente, agarrate Catalina, no le estamos robando nada a la murgoga, Facebook, el amigo Ezequiel nos abrió el Facebook de la hora del recreo. Bueno, no sé si, sí, profesor Jiménez, usted no mire para otro lado, usted va a tener que empezar a subir poesía, cositas, dibujitos. Bueno, ya heladita para la semana que viene, Adita, vamos a dar bien todas las instrucciones, cómo hay que hacer, cómo qué sé cuánto, porque yo realmente soy mago eléctrico, pero la tecnología me supera. Bueno, bien, ahí estamos. Sí, una tanda, pero mandamos un temita, y después a vender cositas. Hasta luego. Solo reposa y verás que todo.

Dale. Dractor Virtual, librería, regalería, juguetería, revistas, carga virtual y cigarrillos sin adicional. En la Avenida San Martín, 2538, a metros del Banco Nación. Tenemos un amplio horario. Dale. Tabacos nacionales e importados y toda la parafernalia canábica. Somos Proyectos Paralelos y estamos en Goga. La hora del recreo. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. La lechuza está dormida, sea de noche o sea de día. Sol no tiene miedo. Do, re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do. La paloma está en el techo, come y come buen provecho. Cuidado, besita, que el gato vigila. Vuela hacia el sol, no tiene miedo. Canta y trina con el viento. Cuidado, avecita, que el gato vigila. Vuela hacia el sol, no tiene miedo. Do, re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do. La magia, no lo dudes, nosotros lo hemos comprobado, podemos atestiguarlo ante cualquier jurado o persona que necesite un testimonio de fe en la magia. Bueno, ahí pasábamos justo antes de la propaganda, el último tema, nos fuimos volando en el Dragón Violeta del Musiquero Loco, un grupo de música para niños y niñas, y no tan niños y no tan niñas, que te lo recomiendo, muy lindo sus temas. Y después, los amigos de la Rimbombanda y San Marcos Sierra presente. Sol, fa, mi, re, do, do, re, mi, fa, sol. Fa, sol es el tono que más me gusta. También la amiga Giselle también lo dice, mi, fa, sol. Bueno, aunque ya pasó lo pasado pisado, pero nunca olvidado, vamos a saludar. Ayer fue el Día de los Periodistas y las Periodistas, ¿no es cierto? Malditos, malditas, benditos, benditas. Todos y todas los que conocemos y a los que no conocemos, bueno, también, ¿no? Que es la mayoría, uno conoce pocos periodistas, a la mayoría no los conocemos. También saludamos ahí el nuevo programa Off the Record, que, bueno, nosotros lo escuchamos por internet, que no te lo dijimos, nos olvidamos, eso sí, profesor Jiménez, no me haga carteles que ya me acordé que me olvidé, www.goga.fm, y donde vos te vayas lejos de la comarca, donde ya no te llegue la onda de la 103.5, ahí nos escuchás, goga.fm, gogabolson.com, creo, también hay varios. Bueno, vos pones Goga y ahí te sale, viste, en el buscador te sale todo. Vos buscás, te tirás a la internet, navegás en palangana, como decía el negro Lugones. Bueno, así que nosotros lo escuchamos de vez en cuando, porque a veces, qué sé yo, estamos ocupados con las cosas diarias, por más mago que uno sea eléctrico, por más brujita que tenga al lado. Ahí están, Ayaritas, Angelito, Cabuelito, que rompen la paciencia a veces. Nosotros siempre tratamos de hacer así pensamientos zen. Contamos del 1 al 10, ¿no es cierto, Adita? Usted que también tiene 3 ahí, ¿no? Mamma mía, por más Adita que sea, la varita mágica a veces se la quiere partir en la cabeza. Bueno, no, eso sí. Es simbólico, por supuesto. Nosotros ya lo dijimos, lo sostenemos, a veces no lo podemos sostener en la acción, porque una cosa es lo que uno se propone y otra cosa es lo que Dios dispone. Y, bueno, no violencia, porque el que pega un sopapo está enseñando a pegar. El que insulta está enseñando a insultar, el que grita está enseñando a gritar, así que no me griten a mí, por favor, se los pido. Bueno, no lo conocemos a Jonathan Huerta, nos gusta el apellido, ¿no? Porque todo lo que tenga que ver con Huerta tiene que ver con vida, tiene que ver con alimentación sana. Bueno, un periodista ahí de Radio FM Paraíso, en el hoyo, le parece que le quemaron las instalaciones, cosa que no sabemos ni qué onda tiene la radio, pero nos parece mal. No todos los incendios, como hubo una vez acá también en la FM Activa, ahí está, no me salía, Radio Activa, ¿no? Que era muy activa y la quisieron dejar pasiva, ¿no? Y también le prendieron fuego. Nunca se supo, aunque la gente supone, ¿no? Como toda la cosa, que es peor, porque la gente supone y no es la por ahí la verdad, ¿no? Pero bueno, lamentablemente los adultos, las adultas, no aprendemos a tolerar, ¿qué? Lo que estábamos diciendo, enseñamos a gritar, gritando, enseñamos a pegar, pegando, enseñamos a prender fuego, ¿no? ¿Cómo es esto? Si hay que bancarse que el otro o la otra opine distinto, aunque sea totalmente lo contrario. Bueno, cada uno tendrá que hacer su proceso de evolución, de maduración, darse cuenta, hay cosas que son no del siglo pasado, son del otro siglo, ¿no? Como imponer las cosas por la fuerza, la conquista, la barbarie, cuál es la única religión, cuál es la única idea. No, eso ya fue. Ahora hay que tolerar, aceptar, respetar. Bueno, así que nosotros votamos por eso. Y si alguien está en desacuerdo, porque también algunos dicen, no, pero ¿cómo? Esos cuentos son un poco zarpaditos. El piojo se delira mucho, ¿no? Bueno, no importa, nosotros, por más que discutimos, a veces discutimos mal con el piojo acá. Adita ha tenido que separarlo porque nos hemos llegado casi, yo con el matamosca le quería dar al piojo porque se descontrola, se zarpa, ¿no? La pioja, bueno, es una mujer, así que jamás nosotros podríamos levantarle siquiera la mano a la pioja, ¿no? Podemos discutir también, pero siempre ahí, ¿no? Bueno, se me fue, no importa, bueno, hay que tener tolerancia, es eso, ahí vamos, hay que tener tolerancia, paz y amor, lo dijo Lennon, lo dijo Jesús, lo dijo Gandhi, lo dijo Buda, lo dijeron tantos y tantas, la madre Teresa, bueno, una lista infinita, pero parece que todavía está el reptiliano presente, ¿no? El gen reptiliano que viene, qué sé yo, del origen de la humanidad. Pues vaya uno a saber si es verdad, si es mentira, porque las cosas que te dicen, ¿no? Cuando yo era chiquito me decían que Dios había creado al hombre de la costilla. Era una cosa que nadie la podía creer. Pero bueno, cada uno puede creer lo que le parezca hasta que se dé cuenta que hay, ¿no?, cosas que son así. No hay forma de dar la vuelta. Bueno, listo. Y hace 2 semanas, me parece que no la saludé a la Adita. La semana pasada la saludé por el día de la operadora. No, se acuerda, claro. Hace tanto tiempo, porque en realidad fue antes de la fiesta patria, el 24 fue el día del operador y de la operadora. Así que bueno, por la duda la saludamos a Adita, que haya pasado un muy feliz día, ¿eh? Y de paso recordamos a Sol, la helicóptera descontrolada, que fue nuestra primera operadora, ¿eh? Vio como todo va así, vuelve. Tuvimos a Katy Bachman también, o sea, acá nosotros somos un programa netamente guiado y orientado por la energía femenina. Bueno, y después tuvimos así algunos también personajes masculinos, como Hernán, el Mono Guarnieri, el Arcángel Miguel, que siempre nos protege desde donde esté. Bueno, así que, Adita, ¿tenemos música? Tenemos música, más vale, dame música. Si la ¿quién nos puede asustar? ¿Quién nos puede asustar? Chicos, no son solo las chicas, también están los leones y los moscos. ¿Eh? Ahí estaba el padrino de Goga, el padrino de todos nosotros. Que algún día que vuelva por acá, le vamos a decir a León que nos venga a cantar. Y si lo podemos juntar con el mosco, vamos a hacer acá en vivo el tesoro. Pero mientras eso sucede, ¿eh? Porque va a suceder, nosotros ya se lo largamos al universo, ya se lo pedimos y de alguna manera va a llegar a ser realidad. ¿Qué podés hacer? Disco Goga te regala, te recrea, ¿eh? Este hermoso trabajo musical hecho para la UNICEF, ¿eh? Por eso dicen los niños primero, a veces los niños primero van al matadero, pero bueno, eso es otra cosa, los adultos. Pero mientras tanto, León y Mosco hicieron este tema, estas canciones hermosas que nosotros te las vamos compartiendo de a gotita. El tesoro no es como el de los piratas, no lo encanutamos, ¿eh? Te lo regalamos. Radio Goga, ahí vos entras a internet, la página de Goga, y te lo descargás y lo compartís y lo regalás. Este temita era... Esperá que lo tengo... Estamos listos. Siempre listos, decían los Boy Scouts, ¿eh? Pero no nos gustan los Boy Scouts tampoco, pues son medio milicos los Boy Scouts, van ahí de uniforme. Sí, profesor Jiménez, usted fue 6 de enero, fue... Usted fue cada cosa. Bueno, no importa. También tienen cosas lindas, ¿no? Porque los Boy Scouts salen de campamento, van a la naturaleza, etcétera. Bueno, como todas las cosas, todo tiene un lado bueno, ¿no? Así que ahí estamos listos. Nosotros estamos re listos, ¿eh? Desde hace 2 años que estamos acá en el recreo, estamos re listos, dice el profesor Jiménez. Bueno, para contarte, cantarte, decirte cosas. Lo que te vamos a decir, antes de contarte un par de cosas divertidas, que aunque estamos listos para amarnos, te vamos a decir algo de odio. ¿Eh? Porque ya decimos, Xinjiang, amor, odio, bueno. Pero Tenemos acá un mensaje que queremos compartir, ¿no? ¿Querés perritos o perritas? Porque las perritas, no sé por qué vio la gente, la perrita. La perrita también, un perrito, una perrita te cuida, te protege, sirve para que los niños y las niñas tengan así un vínculo afectivo. Bueno, si precisás, si querés cachorritos muy bonitos, muy bonitas, bueno, comunicate con Leti o con Maxi, 154-0294-154-350899. 350899, si no lo pudiste anotar, dentro de un ratito te lo vamos a decir de vuelta. Están regalando unos perritos, unas perritas. El otro día estaban ahí en la puerta del supermercado ese que tiene el origen, en la cortada de orejas de los aborígenes, que bueno, no quiso dar el nombre, ¿no? Así que bueno, estaban ahí regalando perritos y yo les dije, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y me dijeron, bueno, Mago Eléctrico, dale, hacenos así la publicidad, el chivito, podríamos decirlo. Y me querían dar un perrito y dije, no, gracias, yo ya tengo un terrible perrazo que me rompe todo. Y bueno, por ahora, 15-4, entonces... 350899, Leti Maxi y Tommy. Perdón, sí, me estaba olvidando de Tommy. Estaba ahí Tommy firme, a pesar del frío, regalando perritos, perritas. Vamos a ver si cuando llegue la primavera, que ya falta poco, 3 meses y 20 días, Adita, nada más. En cualquier momento, acá vamos a estar transpirando la camiseta de vuelta. Van a venir de vuelta los amigos encantados. O Viruta y Sudor, que van a andar por Mallín. Atentos, no sé si era una sorpresa, nosotros somos rebocones. Van a andar por el Mallín, esto nos lo contó el maestro Pablo Nieto. Qué lindo, ¿no? Anduvieron por el COVID, van al Mallín. Qué lindo, no solo los amigos Viruta y Sudor, también están los títeres de la nube, también están los payasos. Hay tantas cosas artísticas para niños, para niñas, para no tan niños, para no tan niñas. Una de las cosas que vamos a ver si el profesor Jiménez se pone las pilas, vamos a ver si lo traemos a Claudio Barrientos, el amigo Claudio Barrientos, que tiene un programa también para niños y niñas, El Río, que nos enteramos por Face, por el Face. Ahora vamos a tener Facebook de la semana que viene, Adita. ¿Quién nos agarra? ¿Quién nos para? La hora del recreo en Face, ahí el amigo Ezequiel nos está haciendo algo que yo ni sé qué es, una página, no sé qué. No, página, no. Vos entras al Facebook, podés comentar. Siempre podés poner poesías, dibujos de los niños, también se pueden subir. De todo se puede hacer. Todo. ¡Qué bárbaro! Todo virtual igual, ¿no? Nosotros igual te seguimos invitando a que vengas acá. Ruta 40 o subida o bajada del Marqués. Porque el Marqués subía, el Marqués bajaba, ¿no? Todo lo que sube baja, todo lo que entra sale. Entonces, ahí está Radio Goga, el Templo del Arte. Sale el sol ya está iluminándose la chapa del Templo del Arte, ya brilla. Me enceguece el brillo y me voy a poner los anteojos oscuros. Bueno, ¿qué decía? Yo me perdí otra vez. Qué terrible. Bueno, no, ya está, dijimos lo de... Se ríe la Adita. No, Adita, lo mío es preocupante. Bueno, te dijimos el tema del Padrino León. Te dijimos también... el amigo Claudio Barrientos. Ahí estábamos. El amigo Claudio Barrientos ha editado un libro con dibujos de un joven... de la comarca, así que vamos a ver si lo podemos invitar para el sábado que viene, para que nos cuente cómo es esto del libro. La gente igual ahora no quiere ni salir, igual es 10:30, 12. ¿Qué te dice? ¿Por qué no es el programa a las 2 de la tarde? Bueno, qué sé yo, no sé. Por ahí lo corrimos un poquito, hacemos un horario de invierno. Claro, ahí está, dice que sí, Ladita. Bueno, hablábamos del odio. Hablábamos del odio, levantame la cortina que vamos a odiar un poco. Pues a mí no me llevarás. No. Como envidio a las ardillas, porque corren, trepan, saltan, se caen y se levantan. ¡Qué vida de maravilla! Y además, jamás se lastiman las rodillas. Mis rodillas, como ancianos marineros, tienen mirada de experiencias tristes. Tienen surcos, moretones y dolores. Tienen viejas y nuevas cicatrices. En sus marcas se leen los recuerdos de manchas escondidas y carreras. Mis rodillas te cuentan, como un tango, la historia de mi barrio y sus veredas. tanta grava, empedrado y pedregullo se compraron las pobres en su vida, que hoy son dueñas de toda mi ciudad y la mitad del resto de Argentina. Como envidio al caracol porque se arrastra tranquilo con sus cuernitos al sol. ¡Qué historia de maravillas que debe de ser la vida sin rodillas! Viajar en auto es bobo, no es nada divertido y de tan aburrido es casi parecido a no poder dormir. Yo quiero haber llegado, pero no quiero ir. No quiero contar autos como ovejitas blancas que saltan una cerca, que pasan, que pasamos, que van para otro lado. No quiero ver las torres de la electricidad volando tan veloces que no las alcanzo a contar. Y mi hermanito llora, papá siempre se enoja, mamá nos grita ¡basta! Y siento olor a nafta y quiero irme a mi casa. Si miro a la distancia, parece que la ruta está toda mojada. Mamá dice, ¡ay, qué lindo! ¡Eso es un espejismo! A mí me da lo mismo. Ni me parece lindo, ni me parece bello. Para ver espejismos, en vez de andar en auto, prefiero ir en camello. Bueno, ahí está, el cosito adentro del pantaloncito. Odio lastimarme las rodillas, era el primero, hablando del odio, y odio viajar en auto, era el segundo poema. Hoy que estamos re poéticos, re artísticos, diría el profesor Jiménez, del libro que ahora sí, profesor Jiménez, devuélvalo a la biblioteca, lo tiene hace como 7 meses. Las cosas que odio y otras exageraciones de Ana María Ayúa. Gracias, como siempre, a la Biblioteca Sarmiento. El profesor Jiménez ahora también está sacando libros de la Biblioteca Popular Angélica Nievas en Epuyén. También nos enteramos por el Face. Mirá vos, las cosas ahora yo no las puedo creer. Yo que siempre fui anti todo, estoy con el Face, siguiendo a Juan Salvador, que anda por Francia volando y bailando. Bueno, pero esto es más cerca, no te tenés que ir a Francia. El sábado 15, o sea, el sábado que viene, a las 16 horas, ya lo vamos a, pues, a confirmar, en la biblioteca, hablando de bibliotecas, en la Biblioteca Popular de Lago Puelo, que no sé si tiene un nombre, alguien de Puelo me puede llamar y desaznarme, como decía Pedro, Jiménez, otro Pedro Aznar, sí, lo vamos a aclarar porque los chistes suyos, no sé, no entiende la gente del rock, nada más. Bueno, entonces, sábado 15 a las 16 horas, te regalan libros. Sí, sí, escuchaste bien. Te regalan libros en la biblioteca Lago Puelo, que se ve que están haciendo como una renovación. Entonces, libros que tienen ya, qué sé yo, en desuso, podríamos decir, o que la gente no lo lee, qué sé yo, ya lo leyó tanto, que dice, bueno, ahora lo soltamos, ¿no? Hay un movimiento también que está muy lindo, que creo que ya pasó, ¿no? Como siempre, llegamos tarde. Que hay un día que usted va y deja un libro en el banco de la plaza, en la puerta de su casa, en cualquier lugar. Entonces ahí empiezan a circular libros y después lo lee y lo vuelve a liberar, ¿no? Bueno, las cosas que liberan a mí me encantan, ¿no? Todo lo que sea a favor de la libertad, a favor de que cada uno ejercite su propia conciencia, ¿no? Porque generalmente repetimos como loro lo que dijo fulano, lo que dijo el otro, lo que dijo la otra, y me parece que ya llega el momento de tener opiniones propias y respeto y tolerancia. Estamos listos, lo dijo Gieco, nosotros también pensamos que es así. Bueno, me queda algo por ahí, pero no lo tengo anotado. Así que, ¿está la alum lista? Bueno, que pase, adelante. Ahí está, sale el solcito, como las abejitas, las lombricitas también se van empezando a desperezar, a estirar sus anillos Porque las lombrices son de la familia de los anélidos. Y Anélida, le mandamos un saludo que nos está escuchando. Bien, sí, Lanum, perdón, sí, ya sé. No me ponga esa cara, Lanum, usted también. Esto me lo escribe el profesor Jiménez. Bueno, nosotras aceptamos la locura de los humanos, que en este caso es inofensiva, no como otros humanos que tiran residuos, que contaminan el agua, que talan los bosques, que en vez de preocuparse por... No, preocuparse no, ocuparse de dejar este planeta un poco mejor para sus hijos, para sus nietos, se empeñan en dejarlo peor. Bueno, sí, la luna hay de todo, como vos siempre decís, ¿no? Una de cal, una de arena, ahí hay quien destruye, hay quien construye, hay quien separa los residuos para que eso aligere la carga de los... no vamos a decir basureros, ¿no es cierto, la luna? Porque queda feo. No, debemos acostumbrarnos a decir los lugares de depósito de residuos. No existe la basura. Existen tesoros ocultos en los residuos, como el lombricompuesto que nosotras, con trabajo y con esfuerzo, las pequeñas y humildes lombrices, rojas, grises, verdes, violetas, del color que sea, tratamos de reducir, de reutilizar para mejorar la comida, que las huertas sean orgánicas, que no se usen ningún tipo de productos de los mondiablos que quieren hacerse pasar por santos. Bueno, Lanum, hoy te veo, tenés ahí a mano varias cosas, ¿no? No sé si te va a dar para todo, vamos a ir de a poquito, yo te diría que elijas, ¿no? La otra vez nos estuviste leyendo ahí ese artículo de la alternatura, sobre los videojuegos y cómo los nenes y las nenas terminan re loquitos, mal, ¿no? Tirando patadas al aire, recargados, porque no es como una actividad física de verdad que después se cansa. Sí, podríamos seguir leyendo ese artículo, podríamos ir leyendo la alternatura de invierno que ya está en la comarca, dando vueltas, pero hemos elegido un pequeño cuento Lakota. Un viejo cacique de una tribu Lakota estaba teniendo una charla con sus nietos acerca de la vida y les dijo: una gran pelea está ocurriendo dentro de mí, y es entre dos lobos. Uno de los lobos representa la maldad, el temor, la ira, la envidia, el sufrimiento, el rencor, la avaricia, la arrogancia, la culpa, el resentimiento, la inferioridad, las mentiras, el orgullo, la competencia, la superioridad, la egolatría. El otro lobo es bondad, alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, dulzura, generosidad, benevolencia, amistad, simpatía, verdad, compasión, fe. Esta misma pelea, queridos nietos, está ocurriendo dentro de ustedes también y dentro de todos los seres de la tierra. Y entonces los niños muy ansiosos, preguntaron al viejo abuelo: ¿cuál de los lobos ganaría? Y el jefe Lakota contestó: ganará aquel que tú alimentes, querido y querida nieta, aquel que tú alimentes. Tus pensamientos son los que fabrican los mundos. Estate atento y atenta a lo que pienses, porque eso será lo que sientas, y luego será lo que hagas, y lo que hagas moldeará tu vida y te hará tan dichoso o infeliz como tu propia creación decida. ¡Qué lindo, Lalu! ¡Qué bueno, ¿no? Porque vos siempre venís, Lalu, con las noticias, que está bien, hay que darla también, ¿no? De la energía nuclear, del fracking, de la minería, la mega minería, el mega loteo, todas esas cosas que, ¿no? Te dejan medio amargado un sábado, ahora que está saliendo el sol, que nos vamos a ir a dar una vuelta por la feria regional ahí en la Plaza Pagana, a ver amigos, amigas, las artesanías, las artesanas, ¿no? Porque son sanas, hay otras artes, son las artes marciales, bueno, y hay otras artes así, medias maléficas, pero bueno, ahí en la Plaza Pagana, usted va, recorre, hace regalitos, ¿no? Bueno, qué lindo, vamos a volver a... Siempre me voy por la, digamos, por la pendiente, entro a rodar, no puedo parar. Bueno, qué lindo este cuento de la civilización Lakota, ¿eh? Los indios, no, los nativos Lakotas de América del Norte, ¿no? Porque eso de indios, igual, digamos, ¿no? Si no, uno no lo dice ofendiendo, pero sería, hay que decir las cosas así, pueblos originarios, pueblos nativos, que de paso cañazo, ¿eh? Como decimos, ahí en Formosa hubo una cumbre, la Alum, ¿eh? Así que atenti a las cumbres de los pueblos originarios, que son los que todavía mantienen así una relación bastante, bastante cercana con la madre tierra, ¿no? Bueno, muy lindo el cuentito, me encantó. Sí, gracias, Mago Eléctrico. Bueno, yo quiero recordar que no quemen las hojas, ya casi todas las alamedas y los sauzales están desnudos, y la gente tiene que de a poquito acostumbrarse a juntarlas y amontonarlas, que nosotras y nosotros, lombrizas y lombrizos, iremos en muy poco tiempo, y para el verano te dejaremos listo un hermoso lombricompuesto. Bien, bueno, ¿algo más, Lalu? No, ya se fue. Usted dice, ¿no? Las lombrices son lentas, ¿no? Como las tortugas, pero usted se da vuelta y la lombriz desapareció así. Se fue. Ahí lo saludó a Gauguin, le hizo un cariñito por el hocico y se fue, Lalu. Bueno, qué lindo el cuentito, me gustó, la de los dos lobos, ¿no es cierto? Que podríamos, así como el yin y el yang, ¿no? Todos nosotros, todas nosotros tenemos adentro nuestro, y somos nosotros y nosotras los que tenemos que ver a quién alimentamos, ¿no? Bueno, a esta hora del mediodía yo lo que alimentaría sería un mate, una torta frita, un té de mosqueta, ¿por qué no? ¿Por qué no un té de mosqueta con un toque de jengibre? ¡Ja, ja! ¿Y sabés qué? Otra que el calefactor. Tenemos que abrir todo y hacer el programa ahí en plena helada. Bueno, así que bueno, no quemar hojas y hacer compost. Es re fácil, te digo. Yo ya la experimenté, ahí el profesor Jiménez me mostró. Tiene unas pilas de hojas impresionantes. Le doy un poco el brazo, que decía que por eso no podía andar recorriendo los negocios. Bueno, profesor Jiménez, tengo una noticia para usted. Yo... Personalmente, yo, el Mago Eléctrico, con mi sombrerito negro, tipo... no me sale ahora qué tipo de... Bueno, no importa. La gente ya me conoce. Hola, Mago Eléctrico, ¿qué tal? ¿Cómo andá, querido? Qué sé yo, qué sé cuánto. Por suerte ya no me confunden con usted, después de muchos años de esfuerzo, 2 años y pico de esfuerzo. Y hemos andado por las 3 librerías de la comarca, ¿no? Y como el año pasado las 3 librerías... Sí, señor, las 3 librerías dijeron que sí. Le agradecemos ahí a Moira de SIP, Le agradecemos a Frankie de Jumbo, le agradecemos a Violeta de Didaco. Y bueno, ya que usted, profesor Jiménez, no es para meter el dedo en la llaga, ¿no? Pero ya que usted no fue capaz, no pudo, por lo que sea, hacer una canasta feliz para los 2 años, bueno, vamos por la canasta feliz para los 100 programas, ¿eh? También le vamos a pedir un CD a los amigos Maguilanche, le vamos a pedir un CD a la amiga Giselle, le vamos a pedir un libro al amigo Tato Afif, y bueno, vamos a estar mangueando ahí por todos lados, prepárense los artesanos en la Plaza Pagana, le vamos a ir a pedir títeres. Bueno, nosotros vamos a salir a pedir, Mago Eléctrico es mi nombre, con mi gorrito negro, a veces me pongo lentes oscuros por si hay mucho sol, me cega el brillo en mis ojitos, vamos a andar por ahí, ¿sí? Bueno, vamos a poner un poquito de música, ¿sí? Ahí está, gracias. Queremos comer, comer, comer. Queremos comer, comer, comer. Sangre coagulada, revuelta en ensalada. Vómito caliente que sea de un pariente. Mocos bien verdosos de un viejo apestoso. Hígado picado de sapo reventado. Queremos comer, comer, comer. Queremos comer, comer, comer. Caca bien pastosa, que sea resbalosa, un eructo fuerte que huela hasta la muerte, un escupitajo si es con sabor a ajo, y no se me olvida tampoco la bebida, pues si esta receta le cae mal al vientre, tome pis caliente que se le pasará. Ejercitar mi lobo blanco, mi tolerancia, mi paciencia. Pero esto es un asco, estamos hablando. Qué lindo sería tomarse un tecito de mosqueta, un pancito con dulce, una tostadita. Y usted me viene con este menú, escupitajo, caca. ¿Qué es esto? Por favor, rescátense un poquito, piojo, pioja. Bueno, mirá, Mago Eléctrico, nosotros trajimos acá la versión porque la semana pasada te saltó ahí, viste. ¡Ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti! Te habías retildado. Acá está, nosotros lo trajimos a Luis María Pesetti y pudimos pasar. Es un hit, esto está buenísimo. Adita, mandame otra vez un poquito del menú, ¿se puede? Claro, Adita es una diosa, dale con la verdad. Comer, comer, comer, queremos comer, comer, comer. Sangre coagulada, revuelta en ensalada. Vómito caliente que sea de un pariente. Mocos bien verdosos de un viejo apestoso. Hígado picado de sapo reventado. Queremos comer, comer, comer. Sí, sí, queremos comer, pero eso, yo paso, la verdad, no sé. La Dita se ríe porque le cae simpático. Usted pioja, pero realmente es impresentable un menú de esos. Bueno, mira, Mago Eléctrico, era un chiste. ¿Cómo te vas a comer eso? ¿No? Pero vos te tomás las cosas al pie de la letra. No te das cuenta de nada, querido. Por favor, esto es un programa para niños. Y esta es la sección más divertida, más alegre. Le mandamos un saludo a Rank, el demoledor. Que pum para arriba, Rank. Dale, animate, animate. Ahí te vamos a hacer un par de adivinanzas. A ver, de ahí vos escuchá. Y si sabés, nos llamás. 44-55-845-59-99. Te lo dije así porque si no, qué sé yo. Bueno, no, 44-55-999. Ahí está, ahora sí. Bueno, ¿empezás vos o empiezo yo? No, pioja, empezás vos. Siempre las damas primero. Nosotros somos súper respetuosos del poder femenino. Nos parece que es hora de que todos los seres humanos masculinos se den cuenta que la que tiene que tomar las decisiones es la verdadera energía femenina. ¡Ay, gracias, piojo, gracias! Después de tantos garrotazos que te di, aprendiste. Bueno, sí, Adita, es así. Cada tanto hay que darle un garrotazo porque esto se hace en los loquitos, ¿viste? Y bueno, hay que ponerlo así en línea. No, no, ¿qué? Estamos hablando de la tolerancia, estamos hablando del amor, estamos hablando de la paz, de la comprensión, de dialogar. Y usted viene a hablar de garrotazos. Por favor, pioja, dele, diga la adivinanza. Vamos, vamos. Me agrada tu compañía, y donde puedo me prendo. Aunque no te cause gusto, pegada a ti voy y vengo. ¡A la pelotita! Pero tiene que decir que pegada a mí ni sueñe, pues yo estoy repelado. Así que no se va a poder pegar ni prender ni nada. Bueno, no sé, ¿vamos a dar un tiempito? ¿Tenemos un tiempito? Sí, tenemos un tiempito. A ver, Piojo, mientras la gente va pensando, ¿se la repite, Pioja, por favor? Me agrada tu compañía y donde pueda me prendo. Aunque no te cause gusto, pegada a ti voy y vengo. ¿Qué es? Bueno, vamos a ver si alguien la sabe, ¿eh? 4455-800, 4455-999-CACHIMIL, ¿eh? Ya la semana que viene nos pueden contestar por Facebook. Te agrandaste, Mago Eléctrico. Bueno, a ver, Piojo, ¿usted tiene una también? Estudiante que estudiaste y vendés sabiduría. O al maestro Nieto, también se lo digo, los maestros que venden sabiduría. ¿Cuál es el ave que vuela, tiene tetas y no cría? No, eso está re loco. ¿Cómo dice un ave que vuela y tiene tetas? No, las aves no tienen tetas. Porque si fuera... No, yo no dije. Sí, dije. El ave que vuela tiene tetas y no cría. Bueno, tenemos dos. Una peor que la otra, pero bueno. A ver. Adita, alguna vez. No, la Adita me viene diciendo. Está re loco, estos tipos, ¿qué dice? Bueno, no sé, damos un tiempito si alguien nos quiere llamar. Estas dos adivinanzas. ¿Algo más tienen, Piojo y Pioja, ustedes a mano? Porque estas adivinanzas son terribles, muy difíciles son, me parece. Alguna más fácil. Dale, ahí está, vamos. Nació flaco y larguito, y cuanto más come, se pone más delgadito. Ah, bueno, salimos de una y de otra peor, usted me dice. Nació flaco y larguito, y cuanto más come, se pone más flaquito. No, el mago eléctrico no, porque es flaquito, pero tiene un poco... No sé, es muy difícil, no, me mató. Bueno, te digo la última, hablando de poder femenino. ¡Dame la edad! No, dama le da, dama le da, dama le deja, dama se queja del mal que deja. Ah, bueno. No. Vamos a la música, Dita. ¿Y pensamos un poquito? Sí, tenemos tiempo. Tenemos tiempo, dale, Dita. La señora Nube Blanca se encontró con un señor, le dijo: sos un cochino, vas todo sucio de carbón. Don Humo, muy ofendido, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. La señora Doña Luna se encontró con un señor, le dijo: andate viejito, porque ya es tarde para vos. Don Sol, muy avergonzado, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. La señora Doña Lluvia se encontró con un señor, le dijo: no me despeines la peluquita, por favor. Don Viento, muy prepotente, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. La señora Doña Estrella se encontró sé, ya se ha perdido la cuenta de las generaciones que crecen y siguen escuchando sus canciones. Yo creo que el profesor Jiménez ya era chiquito y la escuchaba. Bueno, no se la tome con el profesor Jiménez, está jubilado, déjelo tranquilo. Bueno, a ver, me agrada tu compañía y donde puedo me prendo, aunque no te cause gusto, pegada a ti voy y vengo. ¡El abrojo! El abrojo va para todos lados, se te agarra ahí de la media, del pantalón, de la bufanda, donde sea, querido. ¡Re fácil! Bueno, sí, no era tan difícil, pero bueno, bien del campo, me gustó. Bueno, estudiante que estudiaste y vendés sabiduría, también para el maestro Nieto. ¿Cuál es el ave que vuela, tiene tetas y no cría? ¡El murciélago, querido! ¡El murciélago! ¡Es un mamífero! Y bueno, pero usted está diciendo el ave. Y es un ave porque vuela. Bueno, sí. No sé, le vamos a preguntar a los veterinarios, a ver cómo es esta adivinanza, me parece que cualquiera mandó. Bueno, nació flaco y larguito y cuanto más come, se pone más delgadito. ¡Y re fácil, querido! ¡El cuchillo! El cuchillo cuando corta para la comida igual se pone delgadito, se queda igual. No, pero usted me dice que se pone más delgadito, no se pone más delgadito, se queda igual. Ahí ya hay otro error, ahí usted induce al pensamiento equivocado, por favor. Bueno, vamos a la última. Dama le da... Dama le deja, dama se queja del mal que deja. Pero el mal, ya le dije acá, todo tiene que ser todo bien, todo... ¡No, pero mago eléctrico, escucha bien, decime, piojo! La madeja. Dama del mal que deja, madeja. Ah, bueno. Sí, bueno, gracias Piojo y Pioja, listo, ahí está, muy bueno lo de ustedes. Por suerte esta vez se rescataron, no trajeron ningún cuento de miedo ni de terror, porque ustedes son de terror, ahí está. Bueno, se están yendo el Piojo y la Pioja, le ponemos un poquito de cumbia, ¡vamos! Society, small terrors, the sooner these teenagers don't have to be pallbearers and carry their vows nearer to graves. Premature, the cure, be mature by keeping your hearts pure. ¿Qué tal? Hasta en inglés la cumbia tenía en el Piojo y la Pioja. Bueno, ahí está, por la hermandad de todos los pueblos, Y agradecemos también, estuvimos mandando las librerías, no solo la juguetería, sino también a la librería ahí de Las Raíces y del Cielo, un cuentito, un librito hermoso de una poeta, poesía. Justo que hoy teníamos poesía, el profesor Jiménez se olvidó el librito. Bueno, ya, este es el colmo. Yo salgo a pedir por ahí y usted, profesor Jiménez, se olvida el libro. Pero ahí le agradecemos a los chicos y las chicas, que también nos llamaron la otra vez, las chicas ahí. Y el chico es el que nos regaló el librito, que lo vamos a estar poniendo en la canasta feliz para los 100 años. los 100 programas, 100 años, ¿no? Profesor Jiménez, usted está bien que ya... No, Adita, es la helada que me pone así, la helada. No, yo, si llego a venir en un estado así alterado, no te imaginas. Bueno. Vamos con el cuento para Boguín, que se lo prometimos. Boguín está ahí esperando, está paradito, diciendo, ¡y loco! ¡Ahí va, Boguín! Como todos los gatos, Boguín nació con 7 vidas. Y este cuento va a ser como 7 cuentos. ¡Ah! Oh. ¡Qué trabajo! 7 cuentos. Bueno, comencemos. Apenas nació, Goguín abrió los ojos y se prendió de la teta antes que sus hermanos. Fue el primero en sacar los pies del cajón. Y cuando la madre gata le aconsejó sobre el uso de sus 7 vidas, él dijo así. 7 son muchas vidas. ¿Qué me hace si pierdo alguna? ¿Qué me importa? No me importa. A la madre se le pararon los pelos del pescuezo. En cuanto salió al patio, Goguín se trepó a un árbol. Se tiró al piso, pero calculó mal. Cayó de cabeza. ¡Toc! Se mató completamente. Se mató del todo la primera vida. La madre gata le dijo... Te avisé. Ahora te quedan 6. ¿Qué importa, ¿qué me importa? Seis vidas son muchas vidas. ¿Qué me hace si pierdo alguna más? La madre gata bufó. Aristóbulo. Me había salido bastante. Aristóbulo no, Goguín. Aristóbulo Goguín, era, tenía dos nombres, claro, ahí está, bien. Aristóbulo Goguín le había salido rebelde. Bueno, yo también estoy bufando, es como si me faltan seis cuentos todavía. Aristóbulo Goguín se le fue a la madre por el tejado. Ella no podía andarle atrás con los otros gatos que tenía prendidos de la teta. Así que me dejó el trabajo a mí. ¡Qué graciosa! Bueno, si yo no lo sigo a Goguín, no cuento el cuento. En fin, del tejado, Aristóbulo Goguín saltó a un sauce. Bajó por el tronco, llegó a la vereda, cruzó la calle, pero sin mirar, y lo aplastó un camión. Cuando se levantó, a Aristóbulo Goguín le quedaban cinco vidas. Unos metros más allá, desde atrás de una reja, le ladró un Doberman lleno de dientes filosos. Aristóbulo Goguín saltó la reja, le hizo frente y el Doberman lo destripó. Pero Aristóbulo Goguín se acomodó las tripas, saltó la reja en sentido contrario y las consecuencias las pago yo, que todavía tengo cuatro cuentos por contar, uno por cada vida. Bueno, llegando a la esquina, estaba de guardia el gato más bravo, el gato más pesado, el más pulenta del barrio, que le dijo: por acá, vos no pasás. Pero él, claro, total, Aristóbulo Goguín pasó lo mismo. El gatazo le arrancó el pelo a mechones, le sacudió el cogote, lo despellejó y se fue maullando bajito. Aristóbulo Goguín se levantó y caminó para el lado de la estación. Todavía le quedaban tres vidas. Y como le quedaban tres, cruzó la vía sin mirar. ¡Ja! El muy señor, sí, hacía cancherito. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que el tren eléctrico, ese que pasa una vez cada tanto ahí por Maitén, lo pasó por encima. Al rato, Aristóbulo Goguín se subió al andén, mientras que yo digo, sudando tinta, porque todavía le quedan dos, Y como le quedan dos, Aristóbulo Goguín se trepa los cables y no le importa que sean de alta tensión. Cayó al suelo achicharrado. Achicharrado, aplastado, despellejado, reventado. Menos mal, le queda una vida sola. Pero yo ya tengo ganas de irme. Me tengo que ir a almorzar, a dar una vuelta por la plaza. Así que, bueno, ¿qué tanto? Cuando creo que me debe faltar poco, ¿qué hace Aristóbulo Goguín? Se pone prudente. Sí, se me pone prudente, se me sienta ahí al solcito. Se lame los pelitos chamuscados hasta que queda más o menos peinadito. Está un poquito rengo, eso sí, pero... ¿A dónde va? Ah, sí, a buscar novia. Pero ahora va pensando 77 veces dónde pone cada pata. Por favor. Y encuentra novia nomás. Un poco arruinada ella, pero bueno, mucho no iba a pretender con lo estropeado que está Aristóbulo Goguín. Bueno, la cuestión es que al tiempo, dentro de un tiempo, ¿qué vamos a tener? Siete nuevos gatitos, ¿sí? Siete. ¡Ay, mi madre! Siete gatitos con siete vidas cada uno. ¿Y qué hace Goguín, ¿Qué va a hacer? Seguramente se va a largar a darles consejos, no sea cosa que salgan a él, ¿no? Y se vayan a loquear por ahí y se gaten la vida. Bueno, a cada gatito le da siete consejos por cada vida. Y bueno, entonces si las matemáticas no me fallan, la cuenta viene a ser así, ¿no? Una vida son siete consejos. Siete vidas son siete por siete, una que me llevo, son 49 consejos a cada gatito. Más los siete gatitos, porque son siete gatitos, pues, ¡uf! Ay, me quedé loco de contar con los dedos. Bueno, calculadora no tengo. Bueno, escúchenme, ¿no? Bien atentos, todos y todas, cada cual va y bueno, y hace lo que mejor le parece, punto. Acá abandono, ¿qué tanto? Sí. Ni loca pienso averiguar cómo le fue a los 47... No sé yo. Bueno, ahí estaba Gauguin y sus siete vidas, que está Rengo, está ahí, pero está al lado de la estufa, re piola, Gauguin, no tiene problema. Bueno, esperemos que no se nos llene el gatito acá, Adita, ¿qué vamos a hacer, eh? Bueno, mañana en el hangar salimos volando, ¿hay algo? No hay nada, por ahora hace frío, así que taza a taza, cada uno se queda en su casa. Y lo que se nos acabó fue la torta. Nos fuimos comiendo la torta virtual, porque la torta real sigue sin aparecer. Ya aparecerá para el programa número 100. ¿Eh? Para el programa número 100 vamos a tirar la casa por la ventana. Bueno, la casa no, porque la ventana es fija. Pero vamos a ver si llegamos ahí a seguir mangueando por la comarca, por todos los amigos y amigas que nos quieran dar algo. También se pueden acercar a Goga, dicen tomá para el mago eléctrico, para la hora del recreo, y hacemos la canasta feliz. Mientras tanto, hasta la semana que viene a las 10:30, re puntuales, estamos acá en la hora y media del recreo, con la Adita, Valeria Roja en los controles, la musicalización, era atender el teléfono, abre la puerta, y como nos hizo acá el amigo Ezequiel, por Facebook, te vamos a estar así en Facebook, así que prepárate, dibujo, poesía, lo que sea, todo, ¿no, Ezequiel? Pueden mandar al Facebook. ¿Se va a poder así? ¡Sí! ¡Más vale! El mago Ezequiel con el Facebook. Y entramos en otra etapa ya con Facebook. 2 años. Impresionante. Bueno, a quererse, a cuidarse, a mimarse. Todo es posible. Solamente tenés que pensarlo, desearlo, quererlo. Que sean cosas lindas. ¡Chao! Y no va a la escuela, y no va a la escuela. Muy alta, muy seria, su pena gatuna llega. Todos los ratones en sus camisones, en sus camisones. Los chicos se acercan, besan a confite para que no grite. Para todas y todos. Todos los sábados, de 10:30 a 12, acá, en la 103.5, Radio Boga.